Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, yo los escucho, pero muy bien, muy bien. Bueno, no sé cuánto escuchaste la conversación que estamos teniendo con Néstor. No, con... la escuché, creo haberla escuchado, sí, sí, sobre la ponderación que vos hiciste sobre la actitud de Cristina en este momento, sí, la escuché. A ver, decisión de ir al frente y el cómo, porque el mensaje que le mandó a Milei a través de las redes sociales lo increpa abiertamente, en lenguaje de esquina, también con argumentos. Hay una búsqueda, evidentemente, también de poder ser efectiva emocionalmente, como el gobierno lo es y maneja muy bien esas agendas, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Yo creo que a Cristina eso de ser efectiva emocionalmente en realidad lo tuvo siempre y le sale con naturalidad. Forma parte de su personalidad. No sé si a Milei también, además son personajes incomparables. Cristina está demostrado que fue una gran estadista, una gran dirigente política, reconocida en el mundo entero, desde Vladivostok a la a Tierra del Fuego. Y en cambio este es un personaje menor que, bueno, que llegó a la presidencia de la Nación Argentina. A ella le nace, creo, este lenguaje fuerte, pero cargado de sentido y de sentido político y de cultura política. Yo hago el distingo, ¿no? Porque el otro también es un mensaje efectista y que apunta a lo emocional, pero es un lenguaje primitivo, brutal, lleno de odio. Creo que el de Cristina es un gran lenguaje político. Ahora, acerca de la ponderación que vos hacías, está claro que Cristina está presentándose en un lugar político de ariete, de ese lugar político en medio de una crisis, no del PJ solamente, sino, en fin, de las fuerzas políticas que hoy sería Unión por la Patria y la oposición luego de la fuerte derrota que sufrimos en octubre. Eso creo que es una voluntad que está clara, que quizás hace 3, 4, 6 meses, vos te remitís al año pasado, era distinto. De forma tal que, bueno, yo coincido. Después, las candidaturas, no solo la del 2027, sino la del 2025, creo que es un escenario demasiado especulativo, sí, como para que, en fin, valga la pena. Yo creo que en este momento lo principal es lo anterior. Pero ahora, para una aclaración sobre eso, porque la intención no fue empezar a especular con nombres, pero sí el modo, sí, en que se va a ir jugando el manejo de la agenda pública para esa escena electoral. Me parece que de eso estamos hablando un poco, a partir de un mensaje de una usuaria que dice que el gobierno maneja muy bien las agendas emocionales. Porque, evidentemente, decíamos, Aerolíneas Argentinas no ha tenido la legitimidad social que tuvo en otro momento, y conectar con que Cristina gana millones de pesos por una jubilación de una pensión de privilegio, después de haber sido condenada, es todo ganancia para el gobierno, pase lo que pase. No, no es todo ganancia. A ver, dale. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el tema de los argumentos emocionales, todo esto que está planteado en el mundo entero, sí, no es un invento, es cierto, de Milei, ni tuyo y mío, ni de todos los comunicólogos, sino que es una cuestión que en el mundo entero se dice que ahora eso es determinante. Yo, si es determinante o no es determinante, no estoy tan seguro, porque los resultados electorales son muy diversos en el mundo, son muy diversos. No es que en todos lados gana la ultraderecha. Primera cuestión. Nos llevaría mucho tiempo analizar quiénes los resultados de las elecciones, en primer lugar en nuestro continente, empezando por la última, que es México, e incluso en Europa. Por lo tanto, yo todo eso de que hay un elemento emocional lo acepto, porque está el fenómeno de las redes y hay un fenómeno cultural de relativización de argumentos humanísticos, solidarios, políticos, etcétera, etcétera, y su reemplazo por lenguajes cortos, de odio, de desnaturalización de conceptos que tradicionales y básicos. Pero eso no quiere decir que se escinda de la política real y de la política económica real, porque a veces eso es lo que francamente yo siento cuando se presentan los análisis de este tipo. Bueno, la narrativa que hace sobre el tema aerolínea, como a la gente la jode, entonces todo gana. Ahora, no importa si las tarifas subieron el 500%, a nadie le importa. Yo vuelvo a lo que vengo diciendo, no importa si los salarios cayeron, no importa si las jubilaciones cayeron y los cagaron a palo los jubilados, todo eso está escindido. Lo que vale es lo que se pondera es una narrativa, como se dice ahora, que también está de moda, una narrativa que lo lleva a que a ganador siempre. Tiene el boleto del caballo ganador en cada circunstancia. Francamente creo que eso es una parte de la complejidad del análisis político. Después hay muchos otros elementos que lo transforman en más complejo. Pero creo que, volviendo a lo principal que decía vos, que es lo de Cristina, uh-huh, francamente sí coincido que hay una iniciativa muy fuerte, pero además del tema del lenguaje, y creo que vos dijiste bien del lenguaje de esquina, y que yo le agrego, pero a su vez de fuerte nivel político. Sí, claro. Ella está, creo, inteligentemente con conceptos de gran amplitud, de que hay que mejorar la vida política de los partidos, que hay que convocar a afiliarse a los partidos. Ella pone al PJ, pero creo que sirve para todos, a niveles más jóvenes, los padrones están envejecidos, tiene que haber militancia política por abajo, ¿no es cierto? Tiene que haber, porque eso hay que rescatarlo mucho, no como una, ¿cómo diría?, como una muletilla, como una frase hecha, sino poner a las organizaciones políticas a militar mucho más en la universidad, en el territorio, en el centro cultural, en la esquina. O sea, creo que viene muy interesante este momento de Cristina. Bueno, estaba pensando, Juan Carlos, en el impacto que puede llegar a tener en la relación de Cristina con el Poder Judicial, ¿no? Lo que queda de la condena de ayer. Bueno, en el gobierno hay quien dice, cuidado con no ubicar a Cristina en el lugar de una figura efectivamente perseguida, y en la mayor referencia, para abreviarlo, cuidado con polarizar con Cristina, porque ya ocurrió, que ya le ganó a aquel. Sí, efectivamente. Yo creo que ellos tienen un viejo y crónico problema de carácter, yo diría, ideológico, cultural, que se cierran en su propio círculo también afectivo, emocional, del gorilismo antiperonista, antidemocrático, de regodearse cuando le dan un golpe, aunque sea absolutamente ilegítimo, anticonstitucional, en fin, de negación propia de justicia, no les importa, y entonces se regodean y se saludan y se felicitan, a pesar de que todos saben que esos tres jueces son tres jueces absolutamente truchos e ilegítimos. Entonces, yo creo que hay algo de eso también. ¿Cómo va a impactar en la opinión pública? Yo creo que está abierto. Puede ser que en algún caso una parte de la opinión pública dude si no es una chorra, que es lo que ellos quieren demostrar. Pero mucha otra parte de la opinión pública es probable también que se vaya avivando, porque todo esto tiene un gran desgaste, lo vienen utilizando burdamente. En el medio hubo el atentado a Cristina, que también hay que pensar que no hay por qué pensar que todo el mundo ya se olvidó, que todo eso no ocurrió. En fin, yo creo que las sensaciones de la opinión pública, inclusive en esto están abiertos. Igual sobre el fallo, ya que vos lo suscitaste, sí. Estoy impactado por una nota del cronista comercial del establishment. Esperan que la condena a Cristina Fernández acentúe la suba de los bonos y la baja del riesgo país. O sea que confiesan que el fallo hizo que suban los papeles financieros, que suban las tasas de ganancia, y después están las intervenciones de un montón de financistas, de estos tipos que viven de la especulación acá en la City, donde celebran el fallo porque hizo que sus papeles de negocio suban. O sea que Está claro. Ah, este es el junio que me encanta. Este es el que nos lo hiciste calentar. Nos enseña a leer entre líneas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué suben los bonos? ¿Por qué suben los bonos con una condena a Cristina? Porque primero que ellos lo dicen, sí, lo dicen, sí, está bien. No tenemos tiempo, búsquenlo, Finanzas y Mercados de hoy, del cronista comercial, están los nombres de los tipos, está todo, y ellos dicen con esto está fenómeno. Explícanos por qué sube los bonos, por qué están contentos. Porque Cristina es la amenaza. ¿La amenaza de qué? La amenaza de que puede haber otro proyecto político que tenga... Que tenga un efectivo anclaje con lo popular, que tenga un efectivo anclaje con la recuperación del rol del Estado, que le ponga límites y regule a todos estos especuladores, que vaya por aumento de los salarios, que vaya por aumento de las jubilaciones, o sea que haya una política que esté en la antítesis de lo que hace este gobierno, que es el gobierno de ellos, el de Milei. Es decir, que para ganar guita haya que tener que laburar, básicamente, y no especular sí, en... Y que no esté alguien como Cristina. Está bien. Que los amenazan, o sea que Cristina implica el kirchnerismo de Néstor y Cristina, que fue un proyecto político, democrático y popular. Confiesan que eso no sirve, y como la condenaron, ganamos guita. Tenemos la expectativa de invertir, porque el futuro es nuestro. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Chao. Juan Carlos Junio.